Atención, oyentes de la 96.5. A partir de ahora comienza Explosión Juvenil. El programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil. Los lunes a las 19 horas. Explosión Juvenil. Tercera temporada por Radio Libre Cooperativa. Explosión Juvenil. Explosión Juvenil. El programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Buenas tardes, y aquí estamos, ahora sí, estamos en Explosión Juvenil, el programa de la Escuela de Jóvenes número 3 de Bariloche. Último programa antes de las vacaciones de invierno, porque la semana que viene, que es la última semana en que los chicos y las chicas tendrían vacaciones, lo que pasa es que es feriado puente, el martes es 9 de julio y el 8 entonces no hay clases, así que este es nuestro último programa antes de las vacaciones de invierno. Mañana aquí, bueno, primero me presento, mi nombre es Fabián Agosta, me acompañan aquí en el estudio, ¿qué tal, compañera? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien, muy bien. ¿Su nombre? Brisa y Fiore. Bueno, muy bien. ¿Usted, señorita, cómo le va? Muy bien, ¿usted? Muy bien, contento de estar al aire, ¿contenta ustedes? Se las ve tranquilas, ¿eh? Se las ve muy tranquila de estar al aire. Se nota que tienen experiencia en esto de hacer programas de radio. El teléfono de la radio de la FM Radio Libre Cooperativa, ¿recuerdan? El teléfono es 4435-120. Vamos entonces con la primera de la tanda de noticias que tenemos preparada para el día de hoy. Genuso es el candidato a intendente por Juntos Somos Río Negro de Bariloche. El actual intendente de Bariloche buscará la reelección en las próximas elecciones municipales del 1 de septiembre. A una semana del cierre de las listas, el gobernador Alberto Seretinec confirmó la candidatura a Gustavo Genuso en las listas oficialistas. Segunda noticia del ámbito local. En Bariloche también fue faltan dosis de vacunas. Cuando el Ministerio de Salud de la Nación bajó el rango de secretaría, se eliminó del calendario nacional el refuerzo para niños de 11 años. Ahora también faltan las dosis para 3, 5 y 15 meses. Tercer noticia del ámbito local. Fuentes, vientos y pronósticos de nevadas. El pronóstico meteorológico indica nevadas que se extenderán hasta mañana, con una temperatura máxima de 6 grados y mínima de 0 grados. Ante la presencia de vientos intensos con ráfagas en la zona, Protección Civil comunicó que en los centros del Parque Municipal Shau Shau permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. Recién te enganchás con la 96.5, estamos en Explosión Juvenil, el programa de la Escuela de Jóvenes número 3 de Bariloche. Y ahora la última de las noticias locales, en realidad una noticia nacional que también va a ocurrir, como no podía ser de otra manera, en nuestra ciudad. Se viene el eclipse de sol. El eclipse de sol este martes se verá de manera parcial en Bariloche. Mañana la luna transitará delante del sol y en consecuencia, desde toda la Argentina será posible observar un eclipse solar cuya zona máxima de visibilidad pasará por el centro del país. Allí la luna ocultará plenamente al sol, quedando visibles las estrellas en pleno día. En el resto del país el sol se cubrirá parcialmente. Es importante tener en cuenta que no debe observarse el sol sin protección en los ojos, dado que la retina puede ser dañada aún sin sentir molestias. Igual como viene el clima, me parece que en Bariloche el eclipse no lo vamos a ver, ¿eh? Hay pronóstico de lluvia y nevadas por lo menos hasta el jueves, así que me parece que mañana eclipse por televisión solamente. Bueno, decíamos cuando arrancamos que este es el último programa antes de las vacaciones de invierno. Ustedes que son debutantes de este año, que ya han adquirido una grandísima experiencia aquí delante de los micrófonos y en producción, pero díganos qué les pareció esto de estar haciendo radio. Y la verdad que bastante bien, No, buena experiencia. Yo le digo la verdad, hace varios años que estoy en esta radio, no sé si será el calor que hace, pero antes de cada programa me vuelvo a poner colorado como la primera vez. ¿Y usted, señorita, qué le pareció a esa radio? Para mí es una experiencia muy linda. Buenísimo. Bueno, esperemos luego de las vacaciones, luego de las vacaciones vamos a estar acá seguramente en la 96.5. Ya hemos arrancado este programa en vivo, son las 19:33 minutos y no hemos saludado a los compañeros y las compañeras que están del otro lado del vidrio. ¿Quiénes están en los controles? Está Milo, Ralf y Nale. Bueno, que se viene ahora en un rato también, vamos a tener poesía. ¿Qué otros materiales vamos a tener para este programa de hoy? Espere, agarro los anteojos yo. Los anteojos son míos, así que leo yo. Vamos a comenzar a presentar la historia de Gustavo Cerati, algo que vamos a continuar en el próximo programa luego de las vacaciones. Y vamos a tener noticias de deporte, porque mañana, partido de Copa América, juega Argentina con Brasil, así que vamos a ver algo también de la Copa América, que se viene mañana a las 9:30 p.m. Vamos a la música ahí del amigo DJ y operador, hoy todos los roles juntos, así que vamos a ver qué nos trajo preparado. Conocerla, sus sentimientos, abrazarla, protegerla. Y así fue, lo conseguiste, la invitaste a tomar algo. Escuchaste los problemas con su exnovio, que fue un cerdo. La conversación paró y todo pasó de largo. Y la tarde se hizo noche y acabó con aquel beso. Y ese beso llevó a otro, y ese otro a 100.000 más. Ella se volvió la reina, no existían las demás. No había ojos para nadie, solamente para ti. Te llevaba, te traía, ¿y qué más podías pedir? No te faltaba ni una pizca de atención. Te escribía a todas horas, tú eras su preocupación, su motivo de existir, su motor y su alegría, la razón de despertarse para ti cada día. Te pedía fotos siempre para ver cómo salías, pero no era por control, es por si acaso otro te mira, porque él no soportaba pensar lo que ocurriría si otro tío te babease, pero tú no lo entendías. Eras tan cría que llorabas por chorradas. Menos mal que estaba él para que no faltase nada. No hagas caso a tus amigas, porque ellas son idiotas. Hazle caso a él que es hombre y sabe más de muchas cosas. Cógele el teléfono, ¿no ves que te ha llamado? Lleva un rato sin saber de ti y está preocupado. De verdad que eres estúpida, no sé cómo te aguanta. Es que eres una inútil, pero sabes que le encantas. Te repite cada día que eres lo único que tiene, que si no estás se suicida, que eres lo que le mantiene, que aunque a veces grite un poco, no le debes tener miedo, que la mano se levanta, pero no te toca un pelo y no te enfades cuando beba, también sufre mucho, ¿vale? Él también tiene derecho a largarse y no dar señales, no le llames, no le llames, déjale que vuelva solo, o es que acaso desconfías del hombre que te dio todo, no es lo mismo que te llame él y tú no le respondas, porque él no va enseñando el culo, que pareces tonta, si te vistes tan fresquita, en la calle hay mucho cerdo, ¿qué te dijo de la ropa? Tú sigues sin entenderlo, ¿tú qué quieres? ¿Que te violen? Es que así lo vas buscando, o quizás que has conocido a otro y le vas provocando. Si te ha dado el bofetón, ha sido por ignorante. Le has fallado y para él eras lo más grande. Le fallaste a la persona que lo dio todo por ti. Solo fuiste una egoísta, incapaz de hacer feliz aquel hombre tan fantástico desde principio a fin, y mereciste cada golpe que te ha llevado hasta aquí. Y hasta aquí llegó la historia de un amor indestructible. Se callaron esos gritos y todo se oscureció, y el final de un cuento de hadas lo marcó un hombre increíble que por ti daba su vida y al final te la quitó. Acabamos de escuchar a Dante con el tema Dios. Y ahora sí, continuamos aquí en Explosión Juvenil, el programa de la Escuela de Jóvenes número 3 de Bariloche. Vamos a estar contando en este bloque, vamos a estar contando la primer parte de la historia de Gustavo Cerati, del músico argentino, guitarrista, compositor Gustavo Cerati. Otra noche te arrojé. A 20 años de la edición de Bocanda, su segundo disco solista, hoy en Explosión Juvenil repasamos la historia de Gustavo Cerati. Mientras escuchamos de fondo el tema Hola, ya no soy yo, del disco Colores Santos, editado en 1992 junto a Daniel Melero, te contamos algo de su historia. Pero hoy ya no Gustavo Adrián Cerati nació en Buenos Aires el 11 de agosto de 1959. Fue músico, cantautor, compositor y productor discográfico. Tengo ganas. Considerado uno de los músicos más importantes, populares e influyentes del rock latinoamericano. Obtuvo recomendaciones internacional por haber sido el cantante, guitarrista y compositor principal de Soda Stereo. Experimentó con diferentes estilos, desde la música electrónica, el pop, el rock o la música sinfónica. obtuvo numerosos premios y distintos, como por ejemplo el Grammy Latino, el Carlos Gardel, el Conex o el premio MTV. El 5 de diciembre de 2013, el músico fue nombrado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, en reconocimiento a su trayectoria. En 2012, la revista Rolling expone posición a Cerati en el puesto número 3 de los 100 mejores guitarristas del rock nacional. Ya sea en paralelo con Soda Stereo o luego de la disolución de la banda en 2007, Cerati desarrolló una exitosa carrera solista compuesta por 5 álbumes de estudio y colaboraciones con muchos proyectos y músicos. En 1993 edita Amor Amarillo como proyecto paralelo a Soda Stereo. Compartimos de este disco el tema Te Llevo Para Que Me Lleves. La oscuridad tendió su red al mar. La espera entre las sombras. Dios sabrá por qué. Ya es tarde para volver. Igual. cerca del nuevo fin. Tabú, fuego y dolor. La selva se abrió a mis pies y por ti tuve el valor de seguir. El ánimo de brillar, la luz se adelantó, trepando montañas fui y perdí la tentación. En la alquimia salvaje de tus labios, oro rubí. Por ti. Escuchando a Gustavo Cerati con el tema Tabú. Los lunes a las 7 de la tarde, Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil, lunes 19 horas por Radio Libre Cooperativa, 96.5. A ver si tengo suerte con este micrófono ahora. ¿Se escucha este? Buenísimo. Bueno, continuamos aquí en este programa dedicado a la música de Gustavo Cerati. En este bloque vamos a ir a alguna de las noticias deportivas. Estoy más que ansioso por saber en qué horario, cuándo juega Argentina con Brasil. Noticias deportivas nacionales. Copa América. Argentina se aferra a su levantada y a su historia en las semifinales para enfrentar a Brasil. El nivel mostrado ante Venezuela mejoró la confianza de cara al choque clave en el estadio Mineirao. El partido se jugará mañana a partir de las 9:30 p.m. con entradas agotadas. El conjunto nacional disputó 13 semifinales. ¿Cómo fue hasta ahora? Ganó 12 y perdió una. En la otra semifinal, Chile y Perú juegan el miércoles también a las 9:30 p.m. El día que voy a dar yo por una puerta, el día San Lorenzo. El pueblo de San Lorenzo copó Avenida La Plata para celebrar la vuelta al barrio de Boedo. Más de 70.000 hinchas armaron una caravana y se congregaron en el predio porteño que habían perdido en la década del 80. Y ahora nos vamos a las noticias deportivas locales. Luna Park dio vuelta la serie ante Martín Güemes y ascendió a Primera División. El equipo del barrio Lena ganó por 3-0 y de esta manera se quedó con la promoción de la Liga de Fútbol Local. Ahora el Luna jugará en la A, mientras Güemes quedó regado a la B. Te voy a hacer una pregunta. Yo vivo por el oeste de la ciudad. ¿Qué pasó hoy? Que ya empezaron a subir todos vestidos de esquiadores a los colectivos. El 50, el 51, el 55, poblados de esquiadores. Abrió el cerro Catedral para estudiantes. Desde el sábado abrieron varios medios de elevación y pistas. Con razón no había lugar en el colectivo. Distinguieron a la futbolista barilochense Mariam Mayorga. La joven visitó su ciudad natal luego del paso por el Mundial Femenino en Francia y fue reconocida por el Consejo Municipal. Última noticia de deportes a nivel local y ha llegado nuestra nuestra poeta estrella para cerrar el último bloque de esta explosión juvenil antes de las vacaciones, pero antes la última noticia deportiva local. Excelente. Primer regional de gimnasia de trampolín. Extraordinario nivel mostraron los competidores en el primer encuentro regional de esta disciplina deportiva que se dispuso en el gimnasio ubicado en el predio de la Escuela Ramón Jiménez. Vamos a hacer una cosa, mientras nos preparamos para el último bloque, escuchamos un tema más de Gustavo Cerati. Estamos escuchando Cosas Imposibles de Gustavo Cerati. Explosión Juvenil, lunes 19 horas por Radio Libre Cooperativa 96.5. Este mensaje es para saludar a los chicos y las chicas que están haciendo radio en vivo y para felicitarlos porque sé que hacen ese programa con mucho cariño y con bastante esfuerzo. Además, quería decirles que estoy orgullosa porque es un medio genial la radio para comunicar lo que ocurre en la escuela, lo que estudian, lo que hacen, lo que les gusta y obviamente para darnos a conocer a la comunidad. Les mando un beso, un abrazo, espero que estén disfrutando. Saludos también a todos los profesores y las profesoras de la escuela, especialmente a Betty y Fabián, que están ahí en la radio con todos los chicos que hacen radio. Beso. Los lunes a las 7 de la tarde los invitamos a escuchar Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Lunes, 19 horas por la radio Libre Cooperativa 96.5. Explosión Juvenil. Y ahora en el último bloque de Explosión Juvenil, antes de las vacaciones, vamos con los poemas de Nalé. Posiblemente vuelva a equivocarme, posiblemente vuelva a ilusionarme hasta la médula y después te largues. Agarres todas tus cosas y te vayas por la puerta de la misma manera en la que has entrado, resolviéndolo todo. Posiblemente vuelva a querer arriesgarme a dejar que me desnudes sin quitarme la ropa y a volver a pensar en qué haré sin ti si te vas como todos. Posiblemente estoy buscando la idea de un amor imposible y sigo arañándome los sentimientos con las agujas de tiempo, que no pasan desde que me encapriché con un amor de película. Posiblemente veas en mí todo un reto o te dé incluso miedo no poder manejar a este huracán. Así que te voy a contar un secreto, siéntate y escúchame en silencio. Soy impredecible, mucho. Soy de romper con todo si me asusto y de irme sin despedirme. Soy de enamorarme de la misma piedra, aunque me esté destrozando la rodilla de tantas caídas, y también de escribirte a las tantas. Soy un poco de persona detrás de esta coraza, que te prometo estoy intentando quitarme, pero está apagada. Soy un mar de pensamientos y un naufragio sin salvavidas, porque un día me lo quitaron. Soy ese pájaro al que encierras en una jaula y cuando lo abres se queda a vivir en una de esas rejas porque le da miedo que al salir no vuelva a abrirse nunca. Soy de llamadas, de mensajes largos y detalles que no vienen a cuento, pero van a lograr sacarte una sonrisa. Soy de equivocarme de cabeza y sin casco, de esperar a que la última gota colme el vaso y de gritar en silencio en cada uno de mis textos. Soy de los que creen en el amor, aunque sepa dónde encontrarlo. Soy una extraña mezcla de dulzura, sexo y recuerdos. Soy un desastre meteorológico que camina sin saber cuál será la próxima víctima, sin saber si será otra tormenta que se aproxima o la calma que lo cambia todo. Juvenil, lunes 19 horas por Radio Libre Cooperativa 96.5. Explosión Juvenil. Y aquí estamos entonces ya prácticamente en el final de esta explosión juvenil del día de hoy. Mientras la profe Betty respira porque ha pasado un nuevo cuatrimestre y sigue en pie estoicamente en la 96.5. Es verdad, sentada. Pero es la magia de la radio. Yo puedo decir que usted está parada y en realidad está sentada. Bueno, acérquese, Betty. ¿Cómo le fue? ¿Qué le pareció este primer cuatrimestre mientras afuera arrecia las posibilidades de nieve? Bien, lo vi bárbaro y muy contenta y orgullosa como siempre de todos los chicos y las chicas que participan del programa. Doble falta primer año, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, agradecemos entonces aquí la gente, para los que nos están escuchando, digamos que aquí en el control hay operador, operador 2 y posible operadora 3 que está ahí atenta a los controles también. Bueno, Ral, ¿cómo se ha sentido en este primer cuatrimestre? Y por ahora bien, sin problemas y un poco nervioso por ayudarle a una compañera que aprenda a usarlo. ¿Feliz? ¿Me está cambiando? Ah. ¿Feliz? Feliz, re contento de estar de nuevo acá en la radio y de terminar con todos los chicos. Re bien. ¿Dirá que la nueva operadora se animará aunque sea a decir su nombre y a saludar? ¿Se anima? Diga el nombre, aunque sea, para que los que pueden estar escuchando este programa sepan que es verdad que usted está operando. ¿Cómo le va a usted? Hola. Su nombre, no la molesto más. Nombre y nada más. Milagros. No la molesto más porque tiene que seguir haciendo la operación técnica. No se puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Estuvimos hoy entonces en la conducción. Brisa, usted está tranquila como si hiciera 14 años que hace radio, más o menos. Bastante nerviosa, diría yo. Bueno, muchísimas gracias por hacerse cargo de la conducción en el día de hoy. Muchísimas gracias a usted. ¿Y usted cómo la pasó? Yo bien. Puede volver a respirar, Sí. Bueno, muchísimas gracias también. ¿Su nombre me recuerda, por favor? Yanela. Bueno, ¿va a venir en el segundo cuatrimestre o se va a buscar alguna ocupación más divertida? No, voy a venir. Buenísimo. Bueno, nos vemos entonces dentro de 21 días nuevamente en el aire, ¿no? Con este programa que se llama... ¿Cómo era que antes se gritaba? ¿Vio? Cuando éramos jóvenes gritábamos. Ahora ya no, ¿no? Uno, dos, tres, y ahí pegué muy bonito. Este programa que se llama... Cactus suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel. Solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Los médanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad, y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad. En tu nombre.